su disfraz. Calles envueltas en hoja y papeles picados, los signos de fiesta y la gente feliz estará. Bailando y bailando ya llega la bruja suprema, con su capa larga y su escoba en la ronda ya está. De pasiones con su danza infernal, hoy es noche de brujas. Vamos a bailar, a bailar. Eso, qué lindo que mueve la cintura la brujita, ¿eh? Suprema, caminan en la noche oscura con su bello disfraz.